Hola, mi nombre es Marco, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Son las 8 y 9 pm de la noche. Un día bien largo ahora en el trabajo, mucho trabajo, pero hay que darle gracias a Dios porque nos ha dado trabajo y especialmente en la economía como está ahorita de mala. Y tenemos mucho trabajo, so, gracias a Dios. Bienvenido otra vez a la Biblia en un año. O la Biblia diaria. Me da mucho gusto estar leyendo otra vez para ustedes. Estamos en el libro de Isaías, al capítulo 18, y vamos a comenzar. Ay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en las naves de junco sobre las aguas, andar veloces mensajeros a las naciones. A la nación dispersada y raída, al pueblo temible desde su principio y después, nación agredida y pisoteada, cuya tierra destruyeron los ríos, vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirar y cuando se toque trompeta oír, porque Jehová me dijo así: reposará y miraré desde mi morada, como el sol claro después de la lluvia, como nube de rocío en el calor de la tierra, porque antes de la siega, cuando el fruto fuere perfecto y pasada la flor fueron madurados los frutos, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas, y serán dejadas por las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos pasarán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. En aquel tiempo será traído presente a Jehová de los ejércitos de las naciones, dispersada y raída, y del pueblo temible desde su principio y después, nación agredida y pisoteada, cuya tierra destruyeron los ríos, al lugar donde de Jehová de los ejércitos al monte de Sión. Vamos a leerlo otra vez. La confusión de Egipto. A carga de Egipto, he aquí Jehová cabalga sobre una nube veloz y entra en Egipto. Los ídolos de Egipto se estremecen ante su presencia y el corazón de los egipcios desfallecieron delante de ellos. Y levantaré a egipcios contra egipcios y cada uno peleará con su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo y preguntarán a las imágenes, a los encantadores, a los evocadores y a los adivinos. Y entregaré a Egipto en manos de un señor cruel y un rey violento. Se enseñoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Y las aguas del mal faltarán y el río se agotará y se secará. Y se alejarán los ríos, se agotarán y se secarán los corrientes de los fosos. La caña y el corrizo se marchitarán. Las cañas del junto al río, de junto a la ribera del río. Quiero parar aquí un momento porque estaba yo leyendo. Muchas de las veces cuando leo algunas cosas no las entiendo, la verdad. Porque como le dijo, se tiene que leer con contexto. Pero el contexto está si usted lo busca. Otra cosa fuera que Dios lo hubiera hecho tan costoso que usted tuviera que estudiar 20 años para agarrar un capítulo, ¿no? Pero el contexto está. Ahora, estaba leyendo yo estaba escuchando yo una concordancia o un de lo que interpretaban esto de Egipto, y dice que las aguas del mar faltarán y el río se agotará y se secará, y se alejarán los ríos, se agotarán y se secarán las corrientes de los fosos, la caña y el cañizo se marchitarán. En los 70s o en los 60s, no me acuerdo muy bien cómo decía el comentario, pero construyeron una presa en Egipto. Y era una de las presas que daba electricidad a la ciudad de Cairo y todas esas ciudades. Pero en ese tiempo, antes que construyeran la presa, toda la gente usaba la tierra alrededor del río Nilo para cultivar sus frutos, ¿no? Porque era tierra fértil y había agua. Y el plan era de que la presa iba a crear más áreas planas, porque venía cuando no había presa, se inundaba algunas veces las áreas y destruía las cosechas. So, el plan era de poner la presa y regular cuánta agua caía abajo de la cosecha. Entonces, y al mismo tiempo agarrar electricidad. Pero lo que hizo la presa fue que detuvo el flujo normal de agua que había, y en vez de crecer los acres que tenían para construir, se secaron más, y se hicieron menos, porque afectó mucho, mucho la presa. Y vamos a seguir leyendo. Y se dice aquí que la caña y el cañizo se marchitarán. Dice que habían unos como insectos o como unas cosas en el agua que eran naturales en ese tiempo, el comentario. Pero como se detuvo el flujo de agua, entonces esas criaturas tenían el ahora, como no se los llevaba la corriente, ellos podían nadar y se comían lo de abajo de las plantas del río y las marchitaban. Y dice aquí que la caña y el cañizo se marchitarán, la caña del junco al río de junto a la ribera del río, y todas las cosas sembradas junto al río se secarán, se perderán y no serán más. Los pecadores también se entristecerán y harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que extienden red sobre las aguas. Los que labran lino fino y los que tienen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen víveros para peces. So, y la otra cosa que hizo la presa es detuvo el flujo de agua, y como usaban la presa para electricidad, se acabaron los pescados, porque no tenían tiempo de subir, de bajar. Y procrearse. So, no sé si si ese comentario da efecto lo que Dios está pasando por aquí, pero quizás no es esto mismo, pero sí nos da cuenta cómo algunas veces le dice Dios viene en verdad, y hay mucha posibilidad que haya pasado o que sea lo mismo que habla el comentario. Ciertamente son necios los príncipes de Solón, y el consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desparecido. ¿Cómo diréis, Faraón, no soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Por qué están ahora aquellos tus sabios que te digan ahora o te hacen saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? Se han desvanecido los príncipes de Solán y se han engañado los príncipes de Nof. Engañaron a Egipto los que con la piedra angular de sus tribus. Jehová mezcló espíritu de vértigo en medio de él, hicieron errar a Egipto en todas sus obras. Como tambalea el borracho en su vómito, y no aprovechará Egipto obra alguna que pueda ser la cabeza o la cola, la rama o el junco. En aquel día los egipcios serán como mujeres, porque se asombrarán y temerán en la presencia de la mano alta de Jehová de los ejércitos, que él ha de levantar sobre ellos, y la tierra de Judá será espanto a Egipto. Todo hombre que está en ella acordaré temerá por causa del consejo de Jehová de los ejércitos acordó sobre él. So, todos los hombres se van a poner como mujeres bien. En aquel tiempo habrá cinco ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y huyen por Jehová de los ejércitos. Una será llamada la ciudad Jerez. En aquel tiempo habrá altar por Jehová en medio de la tierra de Egipto y un monumento a Jehová junto a su fortaleza. Y será por señal y por testimonio Jehová de los ejércitos y en la tierra de Egipto, porque a Jehová clamarán a causa de los opresores, y él les enviará al Salvador y príncipe a los libres. Y Jehová será conmovido de Egipto, y los egipcios conocerán a Jehová en aquel día, y harán sacrificio y oblación, y harás votos a Jehová y lo cumplirán. Y irá a Egipto, herirá y sanará, y se convertirán a Jehová, y le será clemente y lo sanará. So, Egipto va a ser llamado, dice aquí el título, el llamado Egipto a la iglesia. So, Dios va a usar a los egipcios en un futuro tiempo, o los usó, y dice que y Jehová será conocido de Egipto, y los egipcios conocerán a Jehová en aquel día, y habrán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová y los cumplirán. En Malaquías 1:11, vamos a ver qué dice el comentario. Porque desde donde el sol nace hasta donde el sol se pone, será grande mi nombre entre los gentiles, y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrecerá limpia, porque mi nombre será grande entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. So, Egipto, y sabemos que Egipto es musulmán en ese tiempo. Es un país musulmán en Egipto. Si usted le predica a un musulmán a Cristo y lo convierte al cristianismo, lo pueden hasta matar. Pero aquellos jóvenes que quieren ser misioneros, puede ser que esta es una tierra fértil que Dios lo quiere mandar a Egipto para que usted haga lo que se está escrito en la Biblia, ¿no? Que sería bonito que usted fuera uno de los principales que Dios use para que su palabra se cumpla. So, si está listo para que le. Para que Dios lo mande a Egipto, con mucho gusto. En aquel tiempo habrá un calzado de Egipto a Siria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, será bendición en medio de la tierra. Porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo: Bendito el pueblo mío, Egipto y Asiria, obra de mis manos, e Israel mi heredad. Bueno, qué bonito eso, ¿no? En el año que vino Tarán a Abdol, cuando le envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asnor y lo tomó, en aquel tiempo habló Jehová por Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos, y quita las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Aquí Dios le dice al profeta que se quite la ropa y que ande desnudo. Y esto tipifica la vergüenza que va a pasar Egipto y Etiopía cuando sean cautivos. Y dijo Jehová: De la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años. So, ¿se imagina que Dios le diga: Quítate la ropa y anda desnudo? Y por todo el pueblo, ¿qué va a decir la gente? Que usted es loco. Pero él quería, Dios es un Dios que quiere que lo quiere tanto a uno que hace lo imposible para que usted escuche la palabra de él. Humillar a su profeta. Y Dios dice que él no hace nada, ni que sus siervos ni sus profetas lo sepan primero. Dios quiere mucho a sus profetas, y Dios respeta mucho a sus profetas. Pero a la misma vez, Dios usa a estos profetas para que vayan y testifiquen contra aquellos que no saben de Dios. Y dijo de Jehová: De la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llegará al rey de Asiria, a los cautivos de Egipto y los exiliados de Egipto, a jóvenes y a viejos desnudos y descalzos, y con las nalgas descubiertas para vergüenza de Egipto. Eso está gráfico esto aquí. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirán aquel día al morador de la isla: Mirar, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿A dónde acudiremos por ayuda para ser libres de la presencia del rey de Asiria? ¿Y cómo escaparemos nosotros? Y sí, Asiria destruyó, hizo un montón de destrucción. Eso vamos a seguir leyendo. Capítulo 29. disculpe, capítulo 22. Carga del desierto del mar como pasan los torbellinos de Negel. Así viene el desierto a la tierra horrenda. Aquí el profeta ve una visión de la caída de Babilonia por Medes y los persiáticos. Y esta visión viene como 150 años que los persiáticos fueran un pueblo, una nación poderosa. So, este es algo que le está diciendo 150 años después, aún que esta gente fueran tan poderosas como los Persians o los persiáticos. Carga del desierto, que visión dura me ha sido mostrada. El prevaricador prevaricará y el destructor destruye. Suba, oh Elam, sitia, oh Media, todo tu gemido hice cesar. Por donde mis lomos se han llenado de dolores, angustias se apoderaron de mí como angustia de mujer de parto. Me agobié oyendo al ver que me he espantado. Él está enfrente de viendo la visión y dice que le agarra un dolor al costado como dolor de mujer. Yo no sé qué es eso, pero como si siente una mujer en un parto. Pero yo creo que sentía un dolor bien intenso. En Nahum 2:10 dice: valicia y agotado y despedazada está el corazón derretido, temblor de rodillas y dolor en todos los lomos, y los rostros de todos tomarán negrura. So, esta visión le hace, también vemos en Daniel, cuando Daniel ve la visión y dice que su hermosura se tornó como en impureza. So, dice aquí: se pastó mi corazón, el horror me ha intimidado, la noche de mi placer se me volvió en espanto. Poner la mesa, observar desde la atalaya, comer, beber, levantaos príncipes, ungir el escudo. Estaba leyendo yo la concordancia y este versículo que está aquí, la caída de Babilonia, y vamos a ver ahí, vamos a llevarlo ahí para que usted entienda eso, para que no haya ningún malentendido. Daniel capítulo 5, y me tomó un poquito encontrarlo, pero dice, y quiero que lea esta historia en contexto con el otro capítulo que estamos viendo. Imagínese esta figura, ¿no? Dice: y el rey Baltasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes, y en presencia de los 1,000 bebía vino. Belasar, con el gusto del vino, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre, que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que se lo bebieran con ellos, y el rey y sus príncipes, sus esposas y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y vivieron con ellos. Y el rey y los príncipes y sus esposas y sus concubinas bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro, de madera y de vino. En aquella misma hora salieron unos dedos de una mano de hombre y escribieron delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la palma de la mano que escribía. Entonces demudó el semblante del rey y sus pensamientos lo turbaron, y se desataron las ceñiduras de sus lomos y las rodillas se batían la una con la otra, y el rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos, adivinos. Habló el rey y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que leyese esta escritura y me mostrare su interpretación será vestido de púrpura y tendrá collar de oro en su cuello y gobernará como el tercero en el reino. Entonces fueron instruidos todos los sabios del rey y no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey la interpretación. Entonces el rey Belasar se turbó en gran manera y se demudó su semblante y sus príncipes quedaron atónicos. So, leemos en el contexto. Ahora, en el versículo 30 dice: la misma noche fue muerto Baltasar, rey de los caldeos, y Darío de Medio tomó el reino de 72 años. Vamos a ver el siguiente capítulo de Daniel. Yo sé que esto no contiene con lo que estamos viendo, pero quiero que tengamos una picture de lo que está haciendo ahí, ¿no? Parece bien al rey Darío construir sobre el reino 120 gobernadores. So, hasta ahí vamos a parar, ¿no? Entonces, aquí el rey, que era, no era el nieto, sino que era el hijo de Nabucodonosor, Beltasar, está Vamos a seguir tomando leyendo. vino, Yo ¿no? creo Y que esa tú habías misma dicho noche, 20, el capítulo 22, pero estamos en el capítulo 21. Y vamos a salir leyendo el esa versículo misma 5 noche otra vez viene cuando y nos él quedamos. ve la Poner la visión, mesa, ¿no? observar Y desde la cuando ve la atalaya, visión, se comer, asusta beber, mucho. levantaos, Pero en príncipes, Isaías, aquí ungir en el el capítulo escudo. que estamos Ungir el leyendo, que escudo es en el ese capítulo tiempo 22, se creo que ya refería perdí. a que le ponían Versículo grasa o aceite al escudo de 23. metal para que cuando las flechas pegaran en el escudo, no pegaran directamente, eso se resbalaran, y especialmente las espadas, so tenían ellos más chances. Y los boxeadores todavía hacen eso, se ponen mucha grasa en la cara para que cuando les caiga el golpe, haga menos fricción en el guante y se deslice de la cara. Porque el Señor me dijo así: ven, po, ve, pos, pon centinelas que haga saber lo que viene. Y vio carros de par de jinetes, carros de asnos y carros de camellos. Luego miró más adelante y gritó: un león, mi señor, sobre la atalaya. Estoy yo continuamente de día y pasó los nombres enteras sobre mi guarda. He aquí que viene carro de hombres con un par de jinetes. Después habló y dijo: ha caído Babilonia y todas las imágenes de sus dioses quebró en la tierra. Trilla, mira y fruto de era, o he dicho lo que he oído de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Y esta profecía la vemos en Revelaciones otra vez 14:8. Y otro ángel le siguió diciendo: he caído, ha caído, ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. En 18:2 también. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo: caída es Babilonia la grande, y él es la hecha habitación de demonios y guarida de todos los espíritus inmundo y algregue de toda ave inmunda y abusible. Y aquí vemos cómo Dios usa a los persiati, a los de per, los Persians, al rey Cyrus, para conquistar a Babilonia. Y como les dije antes, la concordancia que estaba leyendo decía que las paredes de Babilonia eran, si me acuerdo muy bien, 70 pies de alto y 300 pies de ancho. So, ellos estaban bien confiados que nadie les iba iba a invadir la ciudad por tan protegidos que estaban. Pero a la misma vez dice la historia de que los Persians se metieron por el río, llegaron a una puerta que estaba pegada a un río y abrieron la puerta abierta y por ahí se metieron. Y en ese mismo día dice que conquistaron la ciudad. Y si usted lee en contexto lo que leímos en Daniel 5 y esto, poner la mesa, observar desde la atalaya, él está viendo cómo cae y muchas veces él está viendo lo que está haciendo el rey, ¿no? Que dice, está festejando y está haciendo mucho, mucho party, como se dice, pero no se da cuenta del peligro que viene contra él. Versículo 11: carga desnuda me dan voces de decir, diciendo: guarda que da la noche, guarda me da la noche. El guarda respondió: la mañana viene y después de la noche, si preguntares, preguntar, volver y venir. Carga sobre Arabia es el bosque de Arabia, parecéis la noche, oh caravanas de Deván. Los moradores de la tierra de Tema trajeron agua al que estaba sediento, salieron con pan a encontrar al que oía, porque huyeron de la espada de las espadas, desnuda del arco entensado, de lo pesado de la batalla, porque así me ha dicho Jehová: he aquí a un año semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha, y el resto del número de los valientes arqueros, hijos de Cedar, será retuido, porque Jehová Dios de los de Israel lo ha dicho. So, aquí vamos a terminar el capítulo 21. Me dio un gusto estar leyendo la Biblia para ustedes, y un día bien pesado ahora, como les dije, trabajé mucho ahora y muy estresante ahora, pero gracias a Dios salimos bien, y mañana es otro día ya, ir a trabajar, y va a ser un día mejor, y hemos ya leído la Biblia, aunque está un poco tarde, pero hemos tomado el tiempo para darnos cuenta lo maravilloso que es Dios, de Él predestinar o Él saber lo que va a pasar en el futuro. Y eso es, y no se lo quiero hacer largo, pero eso es una cosa que distingue a nuestro Dios y a los reyes, a los dioses que no tienen poder. Una vez sentado, yo estaba en el carro, iba con un inconverso, y estamos hablando de que él me preguntó: si hay tanto Dios, ¿por qué, cómo puedo saber yo cuál es el Dios verdadero? Yo me quedé callado, ¿no? Y después en mi mente, como más tarde, yo estaba estando solo, Dios habló por medio de mi espíritu y me trajo algo a la mente y me dijo: dile que me pruebe. Y yo creo que es algo que tenemos que tener en mente, porque hay muchos dioses, y es verdad, pero hay muchos dioses que no existen. Solo hay un Dios verdadero. Y si usted prueba al Dios verdadero, el Dios verdadero le va a contestar. ¿Sí me entiende? Si yo tengo un número de teléfono y le doy mi número de teléfono con 8 más que son números equivocados, cuando usted marque y marque ese número equivocado, le va a salir la operadora: este número no está en servicio. O no le va a marcar nada, o le va a decir al otro lado: wrong number. Pero si usted me marca a mí el número que es correcto, yo le voy a responder y vamos a poder comunicarnos. Yo creo que eso es, si una persona le sale, ¿cómo yo saber? Dígale, prueben a Dios. Dios está listo para oír lo que el pecador quiere que hagamos. A mí, el pecador es que quiere que Dios haga para él, porque él está listo para salvarlo. Y si eso toma para que esa persona sea salva, Dios lo hace. Ok. So, hasta aquí vamos a llegar otra vez. And may God bless you. And thank you for being with me tonight. And I'll see you tomorrow.